Hola, buenas noches. Bienvenidos a un curso más, y con el programa de hoy comenzamos el 21º, a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo como creador y realizador de las emisiones, volvemos de nuevo a vuestro encuentro con una nueva selección de textos literarios y piezas musicales, escogidos con criterios de belleza y calidad, para haceros disfrutar de una hora placentera de radio. El 20 de septiembre de 1519, hará pues dentro de unos días 500 años, zarpó de Sanlúcar de Barrameda la expedición que, comandada primero por Magallanes y a su muerte por Elcano, habría de dar la vuelta al mundo, la primera conocida realizada por seres humanos. Durante casi 3 años, los expedicionarios se enfrentaron a infinidad de dificultades, pasaron por multitud de peripecias y desafiaron todo tipo de inclemencias, en una hazaña que aún hoy, 5 siglos después, sigue pareciéndonos memorable. Antes de las vacaciones de verano, en mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, presenté una recensión del espléndido libro La primera vuelta al mundo, un apasionante estudio sobre la formidable empresa, a cargo del catedrático e historiador, de vasta erudición y bien ganado prestigio, José Luis Comellas. Os remito al blog del mismo título, todosloslibrosunlibro.blogspot.com, por si queréis ampliar la información sobre la aventura, escuchando el programa y leyendo la reseña. Con ocasión de este centenario, Buscando Leones en las Nubes va a dedicar las 5 emisiones de septiembre a otros tantos programas con el viaje como centro. En ellos llevaremos a cabo una extensa vuelta al mundo literaria y musical. Con textos y canciones ya radiados, en la mayor parte de los casos, en las 2 décadas de existencia del espacio, recorreremos los 5 continentes, con canciones y fragmentos literarios de España, Etiopía, Argelia, Malí, Senegal, Italia, México, Cuba, Puerto Rico, Martinica, Haití, Brasil, Indonesia, la India, Madagascar, Sudáfrica, Estados Unidos, Cabo Verde, Francia, Escocia, Canadá, Egipto, Japón, Inglaterra, Suecia o Portugal, por citar tan solo algunos, de los países que comparecerán en nuestro muy vasto periplo. Sin ningún orden preconcebido, la serie pretende ofrecer, en lo musical, una selección variada de canciones de todo el mundo, lentas y movidas, folclóricas o tradicionales, o más modernas y contemporáneas, eléctricas y acústicas, intimistas y festivas, clásicas y recientes, populares y alternativas, entresacadas todas del enorme acervo cultural de los diversos países, sin circunscribirnos a ningún género en particular, mostrando así una amplia panorámica de la enorme variedad de músicas del mundo. Entre ellas os leeré textos que o bien nos transportan literalmente a distintas regiones del mundo, o bien giran sobre el hecho de viajar y los placeres del viaje, en una mezcla también heteróclita que combina fragmentos sobre lugares, países o ciudades con poemas, anécdotas, historias, reflexiones o pequeños cuentos. Confío en que esta larga y demorada vuelta al mundo, que esta noche da comienzo, pueda resultaros interesante y atractiva. ¿Quién no ha fabulado en su infancia, un dedo sobre el Atlas, recorridos fantásticos por países lejanos, aventuras en parajes exóticos, peripecias sin cuento en paraísos soñados? ¿Quién, adolescente, apasionado y atrevido, soñador y ya prematuramente invadido por la nostalgia, no se ha demorado, rezumando inocencia y entusiasmo, en los coloreados perfiles de los mapas, resiguiendo cauces de ríos que se adivinaban caudalosos, escalando ilusorias montañas encrespadas y hostiles, atravesando desiertos, surcando los 7 mares en bajeles piratas, recorriendo el mundo, los mundos, en globos y ferrocarriles, en navíos y aeroplanos, en automóviles y submarinos, caminando en bicicleta, a lomos de un caballo o recibiendo el viento en el rostro a horcajadas de una potentísima motocicleta, una mujer espléndida cosida a su espalda, un hombre magnífico siguiendo enamorado su itinerante destino. ¿Quién? Ya de adulto,

En algún lugar cerca de Gondar, llegaréis a esta ciudad de los reyes y de los emperadores de Etiopía, avanzando desde el Golfo de Adén en dirección a El Obeid, Tersef, N'Djamena y el lago Chad, encontré a un hombre que caminaba del norte al sur. Es, en realidad, la única cosa importante que se puede decir de él, que iba del norte al sur. Bueno, también se puede añadir que iba en busca de su hermano. Estaba descalzo, vestía un pantalón corto lleno de remiendos, y sobre los hombros, algo que en tiempos habría podido llamarse una camisa. Aparte de esto tenía tres cosas: un bastón de caminante, un trozo de lienzo, que por las mañanas le servía como toalla, en las horas de peor calor, para protegerse la cabeza, y durante el sueño, para taparse, y también un receptáculo para agua, de madera y con cierre, que llevaba colgado del hombro. No tenía ningún dinero. Si la gente que encontraba a su paso le daba de comer, comía. Si no, hambriento, seguía su viaje. Pero como había pasado hambre toda su vida, no había en ello nada de extraordinario. Se dirigía al sur, porque tiempo atrás su hermano había partido de casa precisamente en aquella dirección. ¿Cuándo? Hacía mucho. Hablé con él valiéndome del chófer, que sabía cuatro palabras en inglés y que definía toda referencia al pasado con una única expresión: hace tiempo. Él caminaba desde hacía tiempo. Había partido de algún lugar cercano a Keren, en las montañas de Eritrea. Sabía cómo dirigirse al sur. Por la mañana tenía que ir directamente hacia el sol. Cuando se topaba con alguien, le preguntaba si no conocía a un tal Solomón, el nombre de su hermano. La gente no se extraña al oír semejante pregunta. Toda África se halla en constante movimiento, recorriendo caminos y perdiéndose. Unos huyen de la guerra, otros de la sequía, los demás allá del hambre. Huyen, deambulan, se extravían. El hombre que iba del norte al sur no era sino una gota anónima en una de las tantas riadas humanas que inundan los caminos del continente negro, perseguidas por el miedo o la muerte, o guiadas por la esperanza de encontrar un lugar mejor bajo el sol. ¿Por qué quería encontrar a su hermano? ¿Por qué? No comprendía la pregunta. Por una causa obvia, evidente por sí misma, que no necesitaba explicaciones. Se encogió de hombros. A lo mejor lo invadió un sentimiento de lástima por el hombre al que acababa de conocer, y el cual, aunque bien vestido, era más pobre que él, porque le faltaba algo importante y preciado. Sabía dónde se encontraba, que el lugar donde estábamos sentados ya no era Eritrea, sino Etiopía, un país diferente. Esbozó la sonrisa del hombre que sabe mucho, en cualquier caso del hombre que sabía una cosa a ciencia cierta, que para él, en África, no había fronteras ni países, tan solo tierra quemada, en la cual un hermano buscaba a otro hermano. Yeah. Es normal que durante el viaje alternen momentos de nostalgia y de sentimiento de soledad con otros de entusiasmo. Eso está en la naturaleza misma del viaje. Lo experimentan todos los viajeros, sea cual sea la clase de viaje. La madurez, sin duda, proporciona más reflexión y una conciencia de la propia fragilidad que no existía en la juventud. En todo caso, no tengo la menor duda. Viajar es necesario. Lo es porque la gente no es igual en todas partes, y solo viajar te da la oportunidad de conocerla, de descubrir al otro. Viajar es entender. Viajando dejas de creer que eres el centro del mundo. Experimentas cosas nuevas, extrañas algunas, muchas inolvidables. Nunca dejaré de viajar, ni de escribir. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchillo. Madre del deseo que el río cantó, eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Panta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Que esta tristeza acabe de una vez. Agua de rosas, dame de beber. del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. El sol estaba aún en lo alto del cielo desnudo. El viento llevaba consigo los ruidos y los olores. El sudor resbalaba lentamente por el rostro de los viajeros. Y su piel oscura había tomado el reflejo del índigo en las mejillas, los brazos, a lo largo de las piernas. Los tatuajes azules en la frente de las mujeres brillaban como escarabajos. Los ojos negros, semejantes a gotas de metal, apenas miraban la extensión de arena. Buscaban el rastro de la pista entre las olas de las dunas. Eran los hombres y las mujeres de la arena, del viento, de la luz, de la noche. Habían aparecido, como en un sueño, en lo alto de una duna, como si hubieran nacido del cielo sin nubes y poseyeran en sus miembros la dureza del espacio. Llevaban consigo el hambre, la sed que hace sangrar los labios, el silencio duro donde luce el sol, las noches frías, el fulgor de la Vía Láctea, la luna. Tenían con ellos su propia sombra gigante a la caída del sol, las olas de arena virgen que tocaban los dedos separados de sus pies, el horizonte inaccesible. Tenían sobre todo la luz de la mirada, que brillaba con tanta claridad en la esclerótica de sus ojos. Conocían todas las estrellas, les daban a veces nombres extraños que eran como principios de historias. Señalaban la ruta que seguirían de día, como si las luces que se encendían en el cielo trazasen los caminos que deben recorrer los hombres en la tierra. Había tantas estrellas. La noche del desierto estaba henchida de esas fuentes luminosas que palpitan suavemente, mientras el viento pasaba una y otra vez como un aliento. Era un ámbito al margen del tiempo, quizá lejos de la historia de los hombres, un ámbito donde no podía aparecer o morir nada más, como si ya estuviera separado de los demás ámbitos, en la cima de la existencia terrestre. Los hombres miraban a menudo las estrellas, la gran vía blanca que forma como un puente de arena encima de la tierra. Hablaban un poco fumando hojas de kif liadas, se contaban los relatos de viajes, los rumores que corrían sobre la guerra contra los soldados de los cristianos, las venganzas. Después escuchaban la noche. وايد مرة سيلاني النفاق انتدالت Thank you. Mi bisabuelo Tonet le dijo a mi bisabuela Karma: «Me voy». Y ella, sin dejar de planchar, le preguntó: «¿A dónde?». Y él le dijo: «A Cuba». Mi bisabuela, impasible, dejó la plancha en el fogón y le respondió: «Ya no es nuestra, la perdimos el año pasado, necesitarás pasaporte». Y recuperó la plancha, tocó el hierro con un dedo humedecido con saliva para comprobar el calor y siguió repasando la ropa. Él se puso el sombrero de paja de ir a varear olivas, regalo de un amigo campesino, y le dijo: «Pues si no es allí, entonces me marcho a Brasil». A continuación, entró en su habitación, se desnudó y se metió en la cama. Estuvo allí hasta su muerte, a los 91 años, 17 más tarde. Durante este tiempo siempre mantuvo la cabeza clara e hizo como si estuviera en Brasil. Trataba a mi bisabuela como si fuera una especie de criada carioca. Se comunicaba solo con ella, y lo hacía en un portugués del todo particular, que consistía en hacer que las palabras femeninas acabaran en iña y las masculinas en ao. Le decía: «Carmiña, acérqueme unos cuantos papelaos de escribir cartiñas. También un tinterao y una plumiña». Y cada mes, puntualmente, sin que se le pasara ni una vez, escribía una carta a la familia desde su Brasil particular para contar cómo le iba la aventura. Una vez escrita, se la entregaba a su mujer y le decía: Carmiña, hágame el favorao de poner esta cartiña en el correao. Y ella la cogía, y sollozando de pena, se la llevaba a la habitación contigua y la echaba directamente al fondo de un cajón. A la caída de la tarde las luces van encendiéndose en las avenidas desiertas, que parecen más anchas, más hondas hacia el sur, donde el cielo tiene todavía una claridad rojiza de crepúsculo o de incendio. Contra lo que pueda pensarse, Nueva York no es una ciudad demasiado iluminada de noche. Está la luz de los escaparates y el neón frigorífico de las tiendas de las esquinas que permanecen siempre abiertas, una luz de palidez y de insomnio. Y también las luces altas y lejanas de los rascacielos, pero la claridad de las farolas públicas es más bien débil, teñida de amarillo o del rojo de los letreros de las tiendas de licores. Hay este momento en que la luz de la tarde permanece intacta, aunque se haya ido el sol, y en el que ya se han encendido las luces artificiales. Y entonces las caligrafías luminosas de los anuncios flotan en un aire terso y limpio, rojos y azules muy puros, sobre todo, rosas desleídos en el rosa pálido del cielo. I wanted to think there was won't survive. In New York City, such a beautiful disease. New York City, such a beautiful, such a beautiful disease. Laura kept all her disappointments locked up in a box behind her closet door. She pulled down the blinds and listened to the thunder. From the family store, we all told her things could get better when you just say goodbye. I lay awake one more night, caught in a vision I want to deny. And did I mention the note that I found to my locked front door? It talked about no regrets as it slipped from my hand to the scuffed tile floor. I rode the train for hours on end, watched the people pass by. It could be that it has no end, just an action junkie's lullaby. New York City, such a beautiful disease. New York City, such a beautiful, such a beautiful. Floating on a lumpy pillow sky, caught up in the whole illusion. The dreams never passes by. Came to a tattooed conclusion that the big one was knocking at the door. Started as a master illusion. Take me far from the place I adore. New York City, such a beautiful disease. New York City, you are my beautiful, such a beautiful. El río de Harriet tenía una milla de ancho y fluía mansamente entre bancos de lodo y arena blanca. Cruzaba unas llanuras de yute y algodón que alcanzaban el horizonte bajo el peso azul del cielo. Si tengo cierto sentido del espacio, afirmaría Harriet ya de mayor, se lo debo a ese cielo. El río desembocaba en el mar a través del delta en la bahía de Bengala, su destino final. Había vida en sus profundidades y en su superficie. Vida de peces autóctonos, de cocodrilos y de marsopas, que surgían del agua y daban volteretas en el aire mostrando su piel de color gris y bronce, iridiscente bajo el sol. Flotaban bancos de jacintos de agua que florecían en primavera. El tráfico por el río también le otorgaba mucha vida. Navegaban los vapores correo con chimeneas negras y ruedas de paletas. que hacían romper las olas contra la orilla, remolcadores a vapor que arrastraban barcazas de yute, barcos nativos hechos de mimbre sobre los cascos de madera, en cuyas proas tenían ojos pintados y viejas velas desplegadas al viento. Había también barcos de pesca con forma de media luna flotando en el centro del río y pescadores de piernas flacas que chapoteaban en las aguas poco profundas, provistos de cestas de mimbre y de unas redes pequeñas y muy finas que lanzaban para atrapar unos pececillos brillantes del tamaño de un dedo. Los peces eran parte integrante del tráfico, y cada parte de ese tráfico abrigaba sus propios objetivos, pero el río los arrastraba a todos en su corriente. El papel de las islas es el de ser imán que atrae la imaginación hacia algo primario, no corrompido todavía, de la naturaleza humana. Y de ahí que la isla sea siempre evasión, lugar en donde queremos recluirnos cuando el espectáculo del mundo en torno amenaza con borrar toda imagen de nobleza humana, cuando nos sentimos próximos a la asfixia por falta de belleza y sobra de podredumbre de todas clases. Entonces, ¿Quién si no, alguna vez, suspiramos por una isla? Thank you.

c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che della mia gioventù. La tierna y también triste balada de Fiorella Manoia pone fin a esta primera entrega de la serie de 5, que durante este mes de septiembre vamos a dedicar a recorrer el mundo, literaria y musicalmente, para conmemorar con nuestro viaje los 500 años de otro trascendental en la historia de la humanidad, la primera circunnavegación del orbe entero, la formidable empresa iniciada el 20 de septiembre de 1519 por Magallanes y culminada casi 3 años después por nuestro Juan Sebastián Elcano. En la última hora, y antes de la cantante italiana, habéis podido escuchar otras espléndidas canciones interpretadas por Javier Ruibal, Gigi Sibava, Lila Downs, Le Fil di Lihadat, Tribalistas, Nora Jones con The Peter Malik Group, Susila Ramán y Tarika, cantantes originarios de España, Etiopía, México, Níger, Brasil, Estados Unidos, India y Madagascar, en una significativa representación de 4 continentes. 5, si diferenciamos a las 2 Américas. Entre los temas musicales, fragmentos literarios que nos han llevado a algunos de los citados países o que han constituido reflexiones sobre el encanto y la fascinación, sobre la magia y los muchos atractivos del viajar. Tras el texto inicial de creación propia, sus autores han sido Richard Kapuscinski, Colin Zubron, Jean-Marie Gustave Leclerciot, Luis Antón Baulenas, Antonio Muñoz Molina, Ramer Goden, María Zambrano y Enriqueta Antolín. Con la referencia de unos y otros, músicos y escritores, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, cuando continuaremos con la segunda edición de esta peculiar vuelta al mundo que a lo largo de 5 lunes os ofrece Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Connect to me, he can not see, he can.